FM Río Gallegos, nueva frecuencia, 100.5 MHz. Estudios centrales y planta, ubicados en Olivera 569. Sitio web, www.fmriogallegos.com.ar. Se abre un nuevo espacio para que las noticias y la música suenen al compás del chamuyo. Conducen Alberto Agostini y Rafael Rodi Rodríguez. Al compás del chamuyo. Los sábados de 11 a 13 por FM Río Gallegos 100.5. Cada día más. Juntos. Hola, muy buenos días para todos. Como todos los sábados, a partir de las 11 estamos con ustedes al compás del chamuyo. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo le va, Alberto? ¿Cómo anda? ¿Cómo le fue esta semana? Y esta semana creo que tuvimos más o menos todas las mismas inquietudes. Una semana cruzada por un aniversario que siempre nos duele, el de las Malvinas. Y que a poco tiempo de la cadena empezamos a recibir las noticias de que en realidad fueron dos actos. Un acto oficial y un acto oficioso, por decirlo de algún modo. O como en palabras de algunos medios de la Tierra del Fuego, un acto militante y el acto de siempre en la plaza frente a la bahía. Pero la gente que estaba en el acto, o teóricamente el que se iba a ser oficial, se enteró prácticamente en el momento de que había otro acto en otro lugar. Exacto. A ver, nosotros acá tenemos la ventaja del conocimiento geográfico, ¿no? Cuando uno ve la cadena nacional y ve una escenografía, ve una imagen de fondo que representa la bahía, el monumento de los caídos y el peinado de Cristina que no se mueve ni un milímetro, sospecha que algo no está andando bien. El que conoce el clima de Ushuaia sabe que un día sin viento también es algo excepcional, como en Río Gallegos. Y bueno, ahí empiezan las sospechas y bueno, las redes sociales hoy en día son muy alcahuetas. Enseguida empezaron a aparecer los twitters y los mensajes en Facebook de que los veteranos habían rechazado la posibilidad de cambiar el lugar del acto y que bueno, hicieron su acto como siempre, la vigilia. La noche anterior y el acto del mediodía con las autoridades locales y el pueblo que se acerca y que los acompaña desde 33 años, o sea, 32 de acto. A las causas del cambio, la que dio el gobierno fueron muy infantiles, de que estaba resfriada. Sí, inclusive después le refutaron ese argumento diciéndole que hay una carpa ahí, que también a su vez fue rechazada por las dimensiones muy exiguas, etcétera, pero qué sé yo, ante gente que ha hecho un sacrificio, algunos sacrificaron su vida. Chupar frío media hora, 40 minutos, la verdad que no me parece un sacrificio muy excesivo. De hecho, la plaza, los veteranos tienen más o menos algunos la edad de la presidenta y estuvieron chupando frío desde la noche anterior, ¿sí? Sí, también se hablaba de que se había rumoreado de que iba a haber una especie de rechazo a la presidenta, una silbatina. Entonces, aparentemente por eso se decidió el cambio de lugar. Ya hace rato, hace unos meses, recuerdo una reflexión de un periodista de una de las radios de Buenos Aires que se baja acá en Río Gallegos, que explicaba cuál es la razón de que todos los gobernadores, aún de provincias miserables, porque otro término no le cabe, como el caso de Formosa, tengan sus aviones privados. No pueden pasar por un aeropuerto. No pueden pasar porque mucha gente les va a tirar en la cara abucheo, a veces con muy malos modos, como le ha pasado a Kicillof en el buquebús, es verdad, ¿no? No es la forma. Pero no quieren enfrentarse con la más mínima crítica en público, no lo toleran, no lo soportan, no tienen el cuero hecho para eso. Yo me saco el sombrero ante, no sé, yo he viajado, he compartido la cola del taxi con el ex vicegobernador Acevedo, el tipo no se le movió un pelo y tampoco nadie le decía nada. Algunos lo reconocimos, pero nadie se acercó ni siquiera a saludarlo. El mismísimo Rudy Ulloa, hace poco lo tuve de compañero de vuelo, pero parece que la mayoría de los funcionarios ya no se quieren mezclar con la plebe, y menos que menos la funcionaria. Bueno, No olvidemos el caso, por ejemplo, de Alfonsín. Cuando Alfonsín fue a la rural, sabía que lo iban a matar a palo a la rural. Uh-huh. En ese momento había estado muy caldeado el tema con el campo. Sin embargo, Alfonsín fue y le contestó. Y se las mandó a guardar. Le pasó también en la catedral, cuando pidió el micrófono y quiso también. Y le contestó al cura, ¿sí? Entonces, o sea, ellos tienen las armas para tener cierta defensa, por eso. Y es el presidente de todos los argentinos. Entonces tendría que haber estado donde era el acto. El justificativo ese del resfrío, de la gripe, es muy infantil. Excusas. Y la prueba después está que llenaron todo el lugar con gente de la Cámpora para evitar el ingreso de personas que no tuvieran para que aplaudir. Pudieran tener, claro, que pudieran tener la más mínima visión crítica del acto. Pero bueno, como comento en mi Facebook personal, yo los vi empujando a los chicos de 12 años de las escuelas en el año 2012, cuando el 30 aniversario, para ponerse en primera fila. En este caso eran de Colina, hay que decirlo, no eran los de la Cámpora. Pero acá en la rotonda Zamoré, me acuerdo, fue vergonzoso. Los pibes se tenían que correr, pobrecitos, agarraban la bandera como podían porque venían los militantes de Colina empujando como la 12 de Boca. Algo. Bueno, no hay que acostumbrarse a lo malo, pero lamentablemente nos han acostumbrado. Sí, sí. Ya lo vemos como una cosa media natural, ¿no? Exacto. Bueno, en otra cosa, política que. Y bueno, tenemos. Bueno, fue una semana de poca actividad realmente. Fue una semana corta, sí. A veces la Argentina entra en esta especie de letargo político y los que nos interesa la permanente discusión, acusaciones cruzadas y qué sé yo, medio como que nos aburrimos. Pero no deja de haber ciertas novedades, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo. Hace 8 años se inauguró la primera unidad básica de la Cámpora, tanto que hablamos de la Cámpora, y está acá y funciona todavía. Algún día pasaremos por ese local y le diremos a los visitantes de Río Gallegos, ¿se acuerdan de la Cámpora? Bueno, acá empezó todo. Y yo personalmente todavía no tengo bien definido qué es la Cámpora. Hace poco estuvo acá un peronista, un viejo peronista, en el programa. Y yo le preguntaba si la Cámpora era la JP, la ex JP. Por poco me boxea. Por poner una analogía, claro. Por poco me boxea. Y bueno, eso. Hegel decía que la historia se repite, pero la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, ¿no? Digamos que lo de los 70 fue una tragedia. Lo de hoy todavía la perspectiva histórica es muy cortita para poder verlo, pero realmente al ver esa militancia rentada, no digo que sean todos, ¿no? Obviamente hay gente que lo hace. Los conductores, por lo menos los conductores, son todos rentados. Los conocemos y son todos rentados. Y casualidad, cada vez que aparecen en algún programa, nunca trabajan en un supermercado, nunca trabajan en una distribuidora de alimentos o en un estudio jurídico. Siempre en alguna dependencia estatal. Casualidad. Lo cual también nos lleva a pensar que en estos últimos años, y no solo de este gobierno, ¿no?, el Estado, la presencia del Estado en la economía de la gente es cada vez más importante. La dependencia del común de las personas hacia el Estado es cada vez más importante. Bueno, capaz que estos muchachos son simples representantes de esa tendencia que viene creciendo año tras año. Pero sí, me ha pasado también a mí esto de comparar, aunque sea en broma, la JP con la Cámpora y recibir miradas fulminantes por parte de viejos militantes de la JP. Bueno, yo uno de afuera, yo no nunca estuve ni con uno ni con otro, visto de afuera yo le veo realmente más atributo a la JP, lo veo más idealista a la JP que la Cámpora actual. Alguien que me explique, por favor, ¿en qué momento? Y aparte, perdón, sí. El nombre, ¿por qué le ponen la Cámpora? Para los que. La mayoría creo que no sabe qué es la Cámpora. No sabe, no tiene idea, ¿no? Hay una anécdota famosa, no sé si será cierta, pero la he escuchado de tantas fuentes distintas que es verosímil. Perón, Cámpora era un joven diputado en la primera presidencia de Perón. Y que cuando Perón le preguntaba, ¿qué hora es, Camporita? La hora que usted quiera, mi general. Para compensar este chupamedismo infame, tenemos que decir que Cámpora murió refugiado, creo que en la Embajada de México, si mal no recuerdo. Recién en sus últimos días tenía cáncer, lo dejaron partir a México, la dictadura lo dejó partir a México para que vaya a morir allá. digamos que tuvo un gesto digno. El silencio y bancarse la situación fue un gesto digno antes de morir. Pero nunca pasó a ser un paniaguado de del general, por el decirlo. El general lo termina echando. Y que encima el general a los lo 40 echó, días, ¿no? Lo ¿cuánto echó duró? Mal, y sí, era un día, duró, lo echó mal. Y aparte lo echó mal, lo echó denostándolo, hablando mal de él. Bueno, muchos de los que hoy se reivindican peronistas se olvidan que hace unos 40 años, ya, el 74, bueno, más de 40 años, a la misma gente Perón le echó humillándolos de la plaza. De la plaza, sí. Pero el peronismo es un fenómeno, como decía Borges, no son ni buenos ni malos, son incorregibles. ¿Será que uno los mira de afuera como en un zoológico y no comprende ciertas cosas? El tema es saber si esto es peronismo. Yo creo que sí. Yo hablo, para mí es, han utilizado el peronismo. Yo no creo que idealmente sean peronistas. También dice Borges que el peronismo no existe. Decía Borges que el peronismo no existe. El peronismo está lleno de gente que dice ser peronista para aprovecharse de la situación. Y a mí no me cabe duda que es así. Yo creo que este gobierno es tan peronista como lo fue el gobierno de Menem, como lo fue el gobierno de Perón López Rega y como lo fue obviamente el primer peronismo. El peronismo tiene una excusa que no entiendo cómo le funciona. Cada vez que pasa algo malo, fulano no es peronista. Y esto coincide con una característica que no conozco otras sociedades, conozco la sociedad argentina solamente, que yo lo llamo amnesia activa. Buena parte de las personas, no digo todas, hacen fuerza para olvidar lo malo, ¿sí? Ahora que justo abrimos la conversación con la guerra de Malvinas, nos olvidamos que fuimos a la plaza y que sí, es cierto, algunos lo chiflaban, pero otros lo vivaban a Galtieri. Y la revista que hace la fiesta donde todos los políticos quieren estar, desde Jessica Sirio y Martín Insaurralde, Gente Nacional y Popular, Gente, hasta la revista Gente, hasta el gorilaje más rancio, era la revista de más venta durante la Guerra de Malvinas y sigue siendo la revista de más venta hoy, después de tanto tiempo. Yo no sé si en algún lugar del mundo una publicación seria resistiría semejante archivo, pero ahí está. Tenemos una desmemoria, una amnesia totalmente activa. Hacemos fuerza para olvidar en muchos sectores de la sociedad. Y bueno, al peronismo le funciona muy bien eso, le funciona muy bien. Yo cada vez que digo que el primer corralito del país se instauró en Santa Cruz... Acá, claro. Claro, el inventor del corralito fue Néstor Kirchner. Y son gente que sufrió el corralito junto conmigo, ya se olvidaron. Después de un tiempo hacen memoria, sí, cuando nos daban 200 pesos de la caja de ahorros. Y como un favor. Y como un favor. Arriba al primer piso para que el gerente te firmara, o si te decía, bueno, volvé el otro jueves. Exactamente. Con la platita dentro de la cuenta. El primer gobierno que se apropió del dinero de las personas fue el gobierno de Kirchner. Cuando asume y decreta la emergencia económica y tira todas las deudas para adelante a 10 años. Que algunos hoy lo ven como una medida revolucionaria y que hay que darle gracias. Le pagó con bonos que algunos todavía lo tienen. El papelán con una pieza. Guárdenlos que van a cotizar mucho en Mercado Libre. Yo guardo, confieso, la calcomanía del censo de 2010. Porque algún día algún kirchnerista nostálgico la va a querer y eso va a cotizar alto. Así que guarden esos bonos porque también van a cotizar bien, o al menos quedarán en algún museo de la infamia. Claro, ¿no? Claro. Hay gente que colecciona billetes viejos. Bueno, por ejemplo, el billete de 2 pesos de Menem, o de 1 peso, ya no recuerdo. Todo eso sigue dando vueltas. Bueno, en la provincia, en lo local. En lo local, ¿qué tenemos en lo local? Silencio absoluto con el tema de candidatos. Conflicto, bueno, hay uno que rompió el silencio. Pablo González dijo que no va a ser candidato. Tenemos que empezar a decir, por favor, todos los que, claro, los que puedan, quienes no van a ser candidatos. Yo aprovecho, digo, no voy a ser candidato. O por ahí sale para que después venga el operativo clamor, Pero me pregunto cuánta gente va a ir a aplaudirle al pie del balcón a González para que sea candidato a algo. Pero bueno, por lo pronto no va a ser candidato a gobernador, ya está descartado. Sí sonó y mucho la posible candidatura de Máximo Kirchner, que al principio yo pensé que se iba a postular para alguna candidatura local. A Máximo acá lo encuestaron. Lo midieron. Lo midieron. Como quien mide el empacho. 7 puntos. Para intendente. 7% para intendente. Es poco. Con ley de lemas, pero lo que él quería hacer era intendente. Con ley de lemas, un 7% puede alcanzar, si suman muchos sublemas. Si tiene que haber 40 sublemas. Y ellos tienen la estructura para hacerlo. Oye, aparte, acá la intendencia viene saltando de un color al otro. Tuvo Aburto. Después dos periodos radicales. Vino de vuelta Pirincho, que ya todo el mundo lo criticaba. Después llegó Aburto, Pirincho pasó a San Martín. Y nuevamente, yo creo que en este momento hay gente que ya San Martín, no sé, Nelson Mandela es Pirincho al lado de Cantín. Yo creo que es la próxima intendencia radical. Casi con certeza. La verdad que, como he escuchado este rumor y lo constato todo el tiempo, Costa no hace campaña, Costa va, inaugura un local, pero perfil bajo, aparece poco. Si la campaña la hacen los mismos que están en el gobierno en este momento. Sí, la mejor campaña es quedarse callado y dejarlo a eso. La campaña pro Costa corre por cuenta de Cantín, por ejemplo, ¿sí? Pero gobernador, por ejemplo, candidato a gobernador sacando a Peralta, no se ha nombrado a nadie. No, Peralta se postuló, Gabriela Peralta se postula como para encabezar la lista de diputados. Un detalle, nos bloquearon en el Twitter, tanto el gobernador como la quizá futura diputada, ¿no? Por un comentario que hicimos, que en medio de tanto reclamo, ellos están haciendo más campaña, lo reconoce el mismo gobernador, soy un gobernador en campaña. Entonces pusimos que sin vergüenza Gabriela Peralta se lanza a la candidatura y nos bloqueó en el Twitter. No le podemos leer los Twitter. No le gustó. Ni ella puede leer los nuestros. Parece, pero no, lo curioso es que también nos bloqueó el gobernador. Así que esto en Twitter, ustedes saben, la gente importante no maneja sus propios Twitter. Claro, tiene alguien que la misma persona. Me arriesgo a decir que una misma persona maneja las dos cuentas. Bueno, y Néstor al final parece que va a aterrizar en provincia de Buenos Aires. ¿Quién? Néstor, perdón. Ay, me traicionó el subconsciente. Máximo. Me pregunto, ¿el último domicilio conocido de Máximo es acá en Río Gallegos? Sí, pero él nació en la provincia de Buenos Aires. Ah, me faltaba ese detalle. O sea que por nacimiento puede presentarse. Ah, es verdad, me faltaba ese detalle. No, yo creo que sí, que va a jugar en la provincia de Buenos Aires. Y creo que Cristina también va a jugar. Buenos Aires mete 37 diputados o más. Sí, lo meten en una lista sábana, obviamente no va a entrar. Sí, yo creo que van los dos. Madre e hija van en la provincia de Buenos Aires. Bueno, falta Flor. Se hablaba en un primer momento. No, Flor parece que no le interesa. Quiere, no le interesa. Ella está con el tema de su cine y... Sí. Así que ella se dedica a otra cosa, ella se dedica a gastar. Yo en lugar haría lo mismo. La verdad, ¿no? Dije política. Con lo que han recaudado, tienen para. No les van a alcanzar tres generaciones para gastar la fortuna familiar. No, van a tener que tener muchos hijos para que reventar la noche con la plata nuestra. No es fácil gastar tanto dinero. Y con respecto al resto de los candidatos, al resto de las fuerzas, digamos, están todos como muy esperando a ver qué pasa. No se sabe todavía si va a haber ley de lemas. Claro, eso por eso es fundamental. Si jugar con ley de lemas, sin ley de lemas, cambia todo. Claro, Peralta los desafía, los del frente, a sus propios compañeros del Frente para la Victoria, ir a las internas, siente que les gana. O sea, si Peralta se juega a ir a internas con el Frente para la Victoria es porque ya está con el plan B de que no va a haber ley de lemas para gobernador. Y el único que les mueve la aguja dentro del peronismo, tomando el peronismo como todo ese gran espectro, es Peralta, por mucho que le duela la cámpora, por mucho que le duela la presidencia. Sí, sin lugar a duda. Es el único que ya se le salvó las papas en el 2007, le salvó las papas en el 2011... Y no sé si tendrá el resto para el 2015, pero no veo otro. Belloni permanece en la sombra. No, Belloni aparentemente le bajaron el pulgar, le dijeron que no. Uh-huh. Alicia. Alicia pero... coquetea, pero no. Mejor dicho, sus adláteres son los que tiran las líneas, a ver si. Si que pinta... Alicia es una de las pocas que tiene memoria, me parece. Y se acuerda que acá la. Acá la vapulearon feo. Freddy la cacheteó. Acá la vapulearon feo. Todo el aparato, porque ese momento estaba su apogeo, el Frente para la Victoria. Exacto, y en ese momento quedó disimulado dentro de una victoria contundente a nivel provincial. Claro. Pero el 66% del Frente para la Victoria a nivel provincial fue un 33% a nivel municipal. Las cifras se dieron vuelta, Freddy le pasó con una topadora por encima. Quedó disimulado con el resto. Esta vez no va a haber una victoria tan contundente, según todas las encuestas parecen decir. No, yo creo que Alicia participaría en tanto y en cuanto esté garantizado el triunfo. Donde vea la pequeña posibilidad de que puede perder, Alicia no va. ¿Y quién puede garantizar un triunfo hoy en día? Y a no ser que las encuestas le den, qué sé yo, 20 puntos de diferencia. 20 sobre el segundo. Claro, y las encuestas reales, no las compradas. Sí, sí. Pero aún las compradas no dan 20 puntos. No, hoy ninguna encuesta da 20 puntos. Le están dando mal en todos lados la encuesta de ellos. Lo vemos a nivel presidencial, inclusive el plan B, para mí, el plan B del kirchnerismo, que es el masismo, en algunas encuestas ya pasa a ser la tercera fuerza. La tercera fuerza, sí. Un crecimiento inesperado del macrismo los hace preocuparse y arrugar la frente a los muchachos de Massa. Pero de todas maneras están todos muy juntos. Scioli, Macri, ¿muy juntos en qué? Muy juntos en cuanto a las cifras. Ah, en la encuesta, sí. Ninguno sí. Se corta solo. No, es que no. Nadie se anima a decir en este momento, Panorama en primera vuelta gana fulano, y en segunda vuelta pierde con su tarde. Acá la decisión la toma la gente después de las PASO. Sí. Nosotros los argentinos somos muy exitistas. Sí. No queremos poner el voto a perdedor, queremos poner el voto a ganador. Sí. Si en las PASO alguien se cae, gana por choreo, o ese tiene el voto sí. En octubre. Sí. Y viceversa. Me acuerdo, me viene a la memoria la pobre campaña del partido de Lilita después que en las PASO sus candidatos a presidente en el 2011 realmente pasaron papelón. Pero sí, es cierto, después de las PASO el panorama va a estar mucho más claro. Así que veo que coincide con muchos analistas que el futuro del argentino se define en estas PASO. Yo creo que sí. Es una boca de urna la PASO, me parece a mí. Y esa sí que es representativa. Claro. Esa sí que no la compra nadie. Esa no se puede modificar. Qué bárbaro. Bueno, vamos a la presentación, al corte y seguimos con el compás del chamuyo.